A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. No se muevan de ahí. RAI, Radio Andalucía Información. No se van a arrepentir. La música la pone Philip Hunter aquí y ahora, en este instante. Saludos de Juan Antonio Jurado. Hunter abriendo esta hora. Vamos inmediatamente a recuperar canciones, algunas versiones en torno a uno de los grupos más longevos de la historia de la música norteamericana de Chicago, en Illinois. Una porción de la música de Earth, Wind and Fire. Esto es música. El país de los sueños. Tiempo de recuperar esa música, pero en versión de Brian Bromberg, otro de los virtuosos apasionados del smooth jazz en América. Versión de September. Una obra de Maurice White, líder de Earth, Wind & Fire, Ali Wills y Al McKay. Solo en el país de los sueños, solo en RAI. Brian Bromberg, uno de los bajos y contrabajos estadounidenses dedicados al jazz y al jazz fusión de Tucson, Arizona. Alguien que creció en una familia de artistas. Un músico extraordinario. September no es la única versión que vamos a escuchar hoy, precisamente de ese supergrupo Earth, Wind and Fire, creado en la ciudad del viento, al norte, en torno a la figura de tres personajes fundamentales dentro de la historia del grupo. Por un lado, pues dos hermanos recién llegados allá por los 60 a Memphis, a Tennessee, Maurice y Berdine White. Y por otro, un brillante pianista de jazz, Ramsey Lewis, además de un saxofonista nuevo, también entonces en la ciudad, que nació en Houston, muy lejos, en Texas, Ronnie Lowes. Maurice White ya había trabajado como batería con Booker T y su grupo, los míticos MGs. Por el grupo ha pasado mucha gente, como es el caso, por ejemplo, de Philip Bailey. For Every Heart Has Been Broken. Forma parte de su discografía, que también la tiene en solitario, es un gran tema. Hilando a Erwin and Fire, otro tipo de músicas, y Philip Bailey, por ejemplo, en este momento. Bailey trabajando intensamente en Earth, Wind and Fire, producción propia, también colaborando con otros grandes talentos, no solo norteamericanos. Si recuerdan, es una historia que alguna vez hemos referido, ¿no? También con Phil Collins, trabajó en un viejo disco llamado Caminando sobre la Muralla China. Seguro que sí lo recuerdan. Philip Bailey, Earth, Wind and Fire, una vez más, en versión de otro de los clásicos. Antes estábamos con el bajo Brian Bromberg, con su revisión de September, y ahora les invitamos a disfrutar de pura fantasía. Otra de las canciones que Berdine y su hermano Maurice White fabricaron hace mucho tiempo y que Tom Grant incluía en un disco llamado Instinto de 1995, exactamente. Thank you. otro de los maestros dentro del rey de los instrumentos, que es el piano. Tom Grant, con una revisión de Fantasía. Un tema que llegó a las listas norteamericanas, concretamente al puesto 32º, al top 32. Estuvo 15 semanas en esas listas, desde el día 4 de marzo de 1978, el mismo año en el que triunfaban con September, que fue una canción que se aproximaba mucho más incluso al número 1, llegó a la 8ª posición de las listas norteamericanas. Y ya que estamos hablando de Philip Bailey, de Maurice White, Bardeen White y su grupo Earth, Wind and Fire, ¿por qué no escuchar un fragmento de su producción musical? Y además no es de las más antiguas, ni mucho menos. Esto es... Sweetest dream, a treasure I have found. Wow. How can we find true love again? Love again. That takes your mind. Wow. How can we reach the soul within? Give up our hearts and be born again. Born again. Rededicate this love affair. Release it. This gift of love from me, I will give you anything, cause you hold the key. Just lay your body on me, and nature will run free. We can give insights, making love all night, and find our destiny. Sonido fascinante realmente los Earth, Wind and Fire durante más de 40 años. El país de los sueños. Que se dice pronto. Vamos a recuperar a 4Play en su primera etapa. Son discos que hacía mucho tiempo que no disfrutábamos y siempre gusta recuperarlos de una u otra forma. Compartirlos en este tiempo. Los 4Play cuando el primer guitarrista Lee Ritenour formaba parte de esa superbanda. Bob James además. Nathan Gibbs y Harvey Mason. Ellos ponían en marcha el sueño. El grupo además sigue en activo desde Los Ángeles. 101 Eastbound es lo que estamos escuchando ahora. Más música de precisión, absolutamente. Son perfectas las composiciones y las interpretaciones, los arreglos, la calidad de sonido de la grabación dentro de los mejores estudios del mundo. Así persisten con toda su pureza, con toda su brillantez y con todas sus cualidades como el primer día, intactas. Fourplay, fragmento de álbum, de ese álbum de 1991 con Bob James en los teclados, Leroy Tenour con las guitarras, Nathan Gies con el bajo y Herbie Mason con la batería en este 101 Eastbound que estábamos escuchando. Y si les parece, podemos abundar también ahora mismo en el País de los Sueños en la producción en solitario de ese guitarrista, Leroy Tenour. Después abandonaría el grupo y aparecería en la banda, en los Fourplay, Larry Calton. También dejó Fourplay hace años. Y después escucharemos precisamente al que ha sido guitarrista recientemente de esa superbanda. Hablaremos y escucharemos a Chuck Lowe. Pero antes, como decimos, reparamos en la música de Leroy Tenour. Captain Bacardi, así se llama. Captain Fingers, Capitán Dedos, así lo llaman a Leroy Tenour desde hace mucho tiempo. We'll be right back. Mac Rittenour, miembro de Fourplay. Infinidad de colaboraciones, algunos de los mejores músicos del mundo a su lado, él acompañándolos al mismo tiempo en estudio y en directo, con su estilo, con su sonido muy peculiar. Estuvo incluso con Sergio Méndez allá en los años 70, consolidando su carrera como solista ese mismo año en Suiza, en el Festival Mítico de Montreux. Una consolidación definitiva que se produjo en 1980 junto a Dave Grusin, uno de los mejores pianistas del mundo, en un disco difícil de olvidar que se llamó Arlequín y que grabaron Dave Grusin, Lee Ritenour y un químico brasileño dedicado y entregado en cuerpo y en alma a la música desde hace muchos años que se llama Iván Lins. RAI. Radio Andalucía Información. En ello estamos. Sounds of Blackness. El disco Inner City Blues de Music de Marvin Gaye. Mezclando God's Love, Mercy, Mercy Me de Ecology. Clásicos perdidos en la historia de la música negra americana que vuelven hoy a Andalucía. Desde el país de los sueños. God is Love. Dios es amor y Mercy, Mercy Me de College. Clásico de Marvin Gaye, que con la Motown y esa superestrella llegó a ser un éxito importantísimo en la historia de la música negra americana. Y que sonaba así en este Inner City Blues de Music of Marvin Gaye, con un grupo también muy interesante durante años, los Sounds of Blackness. Así es el país de los sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado. Seguimos, continuamos con más música excelente. RAI. Radio Andalucía Información. Hablamos de Jack Loeb, uno de los últimos guitarristas en llegar al seno de los 4Play. Ya hemos descubierto muchas canciones de ese grupo desde que comenzaron en Los Ángeles hace ya tantos años. While My Guitar Gently Weeps es un clásico de George Harrison, además, que fallecía el ex Beatle, precisamente en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Jack Loeb lo reconvertía de esta manera, absolutamente elegante, además contando en las voces con una mujer delicada, dulce, una madrileña que además es vieja amiga de Luz Casal, que se enamoró de Jack Loeb, que se casó en Madrid y decidió, hace no sé si por lo menos 30 años, irse a vivir a Nueva York con él. I look at you all, see the love there that's sleeping. Carmen Cuesta. Me encuesta con su marido Jack Loeb desde Nueva York, música de George Harrison, una de las canciones más bellas de las que jamás George creó, desde luego. trascendiendo a modas, al tiempo, a arrebatos, sigue estando intacta, como todo lo que estamos recordando, en buena parte, durante estas ediciones del País de los Sueños. While my guitar gently weeps, algo así como mientras mi guitarra llora dulcemente. Toque tropical en este instante, con otra de las grandes damas del jazz. Es canadiense, nació en Nanaimo. Su nombre es Diana Krall y ha reconvertido abundantes clásicos a través de todos los años que lleva en la música, que no son pocos. La chica de Ipanema es uno de ellos. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes, each girl he passes goes, ah. When he walks, it's like a samba that swings so cool and sways so gentle, that when he passes, each girl he passes goes, ah. Oh, but I watch him so sadly. But he stays where he walks to the sea. He looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and handsome, the boy from Ipanema goes walking, and when he passes I smile, but he doesn't see. No, he doesn't see. He doesn't see me. Evidentemente, la chica de Ipanema por el chico de Ipanema. Diana Krall, ese clásico que construyesen hace ya tanto tiempo, junto a las playas de Río de Janeiro, el maestro Tom Jobim y ese maravilloso poeta y músico, viejo amigo, que se llamó Vinicius de Moraes. Algunas de las canciones más bellas de la historia que van decorando cada una de las ediciones del País de los Sueños, que nos trae ahora otro clásico. Muy distinto en su aspecto. Músicos de Los Ángeles y de Nueva York, unidos por la música Beatle, John Lennon, Paul McCartney y esta maravillosa revisión de The Long and Winding Road. Lone and Wind Road, un clásico, una balada escrita por Paul McCartney, aunque acreditada a Lennon y a él. Aparecía en el álbum, el disco The Beatles Let It Be, allá por 1970. Concluimos ahora. País de los Sueños. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.